Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3, Hospital de Día que forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, con la cual tuvimos actividad hace semana y media allí en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, en Alem 1253, en el marco de una reunión de comisión directiva que se realizó el sábado 19, el viernes 18, como previa, desarrollamos una serie de actividades culturales en esa sala, que incluyeron una mesa de debate a propósito de arte, desmanicomialización y la situación de las leyes nacionales de salud mental y las provinciales. Así que bueno, fue parte de lo que pasó allí, con la presencia de la presidenta de la red, Liliana Cove, de Gabriela Otero, fundadora de la Asociación Civil El Brote de Bariloche, integrante de la delegación Patagonia, Mariana Maidana, enfermera ella, delegada de la Regional Litoral, Marcela Arzuaga, la jefa del Hospital de Día, bueno, quien les habla, Federico Hidalgo, también allí en la mesa. Muy interesante toda la charla, buena presencia de público, pero para que nos cuenten un poco cuáles han sido sus impresiones, mejor a ver qué es lo que salió esta mañana en el hospital, a ver qué nos contaron Rubén, Daniel y Pablo, que allí estuvieron. Muy bueno, por la que eran los anfitriones que estaban exponiendo, pero se han extendido un poco. Un poco larga la charla, la mesa. Un poco larga la charla. ¿Y sí, la obra de teatro después de Frente Artista de Borda? Y bárbaro, lo único que no me gustaron fueron las palabras, pero después estuvo todo bárbaro. Muy, muy buena la obra de teatro. ¿Y la reunión del sábado de la comisión? La reunión del sábado de la comisión, muy bueno el pollo, ¿cómo es? La cazuela. La cazuela de pollo, muy bueno. ¿Y la charla y todo lo demás? La charla y todo lo demás, bárbaro. Discutieron un poco ahí Marcela con las chicas porque se tenían que poner de acuerdo. ¿Se pusieron de acuerdo? Se pusieron de acuerdo, sí. A ver, Daniel, ¿qué te pareció toda esa actividad? Bueno, yo me llamo Daniel. Bueno, yo quería decir que el viernes ayer lo que dijeron la gente estuvo bueno. Lo que no pude ver fue la obra de teatro. La obra de teatro no la vi. Después, con respecto al... ¿Para qué? De todo lo que se dijo ahí en la mesa de debate, ¿qué es lo que te pareció interesante? Bueno, con respecto a la mesa de debate, insisto, me parece muy bueno lo que han dicho. La Marcela, la Liliana Cove, o sea, estuvo muy bueno. Y por ejemplo, yo hice una pregunta que fue, por ejemplo, ¿por qué en Trieste sí y acá no? ¿Por qué en Trieste sí qué y acá no? Bueno, yo te explico. Porque en Trieste, supuestamente, cuando después de salir de internación, las personas tienen trabajo según sus capacidades. Allá sí, acá no. ¿Entendés? Por eso yo estaba diciendo que a veces nos duele a nosotros argentinos y especialmente a mí decir que Argentina es un país de tercer mundo. ¿Pero sabes por qué? Porque allá en el primer mundo se puede trabajar y acá no. Ahí está la diferencia. ¿Qué otra cosa más te pareció interesante de eso? Bueno, aparte de interesante fue el tema de la... De la charla que dieron ellos, o sea, los que están arriba del escenario. A vos, Pablo, ¿qué te pareció toda la actividad esa? La actividad de... De allá en la universidad. Y pareció buena la propuesta que hicieron, como no es que... A ver, no me sale ahora la... Que estuvo todo bien organizado. ¿Y la obra de teatro te gustó? Sí, me gustó porque hay cosas que por ahí no ve. Yo sé pasarlo un poco con el horario. ¿Para qué decías que hay cosas que...? Hay, viste, cosas para mirar. Puede ser, viste, con como se llama, alguna cosa que hacen no es ahora, pero no. ¿Cómo te puedes decir? De situaciones de discriminación. Sí, ¿no? Sí, algo de eso. A mí me parece que está bien hecho las cosas que la actividad que hacen puede ser, no. No me sale. Ahora estoy medio trabado. Está bien, está bien. Esta mañana también, y como siempre, charla, debate, lecturas. Y a propósito de una lectura de Rubén, una conversación interesante a propósito de qué se supone que es la paciencia, qué se supone que es la impaciencia. Muy buenas tardes, yo soy Rubén y voy a leer un capítulo de San Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30. Cortito lo que tengo que leer. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Qué quiere decir esto? Que el yugo es la carga que él lleva y hay que aprender de él, porque es paciente y humilde de corazón. Y el yugo es liviano para él y nos quiere aliviar el yugo a nosotros. Así encontrarán alivio, dice, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Qué es la impaciencia? Y cuando uno está inquieto por alguna razón, está impaciente. A ver, Viole, ¿vos sos una persona paciente o impaciente? Paciente. ¿Y qué es la paciencia? Tenerle paciencia a la otra persona. ¿Sabés aguantar, esperar un poquito eso? Sí. ¿Vos, Marce, paciente o impaciente? Y más o menos, a veces un poco me impaciento. Y ya que vos sos un poco impaciente, contanos qué es la impaciencia. Y a veces no soportar ciertas cosas. Y esperar que pasen rápido. Lo mismo puede ser también. ¿Vos sos impaciente con vos misma? Puede ser, sí. ¿Mucho, poquito? Más o menos. Nada. ¿Ahí en el medio? Sí, más o menos, sí. A ver, este lado de la tribuna. Dale. Bueno, yo quiero decir que yo aprendí la paciencia, que es una virtud, cuando empecé a venir acá al Hospital Pena y tuve que esperar tanto tiempo para que me atendieran. Eso ahí, o sea, capaz que la paciencia no era una de mis virtudes, pero tú que tener paciencia, porque uno sabe muy bien que cuando uno va a un psiquiatra al Hospital Pena hay que tener mucha paciencia. ¿Tarda mucho todo el trámite? Sí, no. En primer lugar, el médico nunca viene a la hora que tiene que venir. Sí. Por ejemplo, yo tenía turno con el doctor Marco Sánchez y tenía, él supuestamente a las 11 tenía que estar en el pasillo 3. Y nunca venía a las 11, siempre llegaba más tarde. Y, por ejemplo, mientras me atendía el doctor Sánchez, iba a mi casa, llegaba a las 1:30 de la tarde. Por eso, viste, aprendí la paciencia. O sea, bueno, a ver, ya que aprendiste la paciencia, porque antes era un poco más impaciente. Claro, ¿Qué es la impaciencia, entonces, de vuelta? La impaciencia es un estado que te pones nervioso porque vos querés algo y no sucede. Eso, lo que vos crees. Entonces empezás a impacientarte. Es un estado de inquietud, claro. A ver, mi amigo Pablo. Uh-huh. Vos me parece que sos re paciente. Sí. Vos. Soy muy tranquilo. Sos muy tranquilo. Sí, no, de la paciencia, digamos. Sí, ¿qué es la paciencia? ¿Sabes que sos paciente y tranquilo? Y para ver qué puede ser. Sí, quiero explicarme bien, pero no me sale la palabra, sí. Paciente quiere decir que... Hay que esperar qué es lo que viene más adelante. Puede ser algo así. Sin ponerse nervioso. Sin ponerse nervioso. Tranqui como agua tanque. Sí.